docente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil, y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez. Represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para avanzar en nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Están bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa que hacemos y producimos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. El Puente significa construir lazos, construir vínculos desde la facultad junto con las organizaciones de la comunidad. En cada semana tratamos un tema diferente mostrando estas dos miradas, el conocimiento académico, el saber académico y el saber de las organizaciones. Esto es lo que ponemos en juego en este programa. Y el tema del día de hoy, como habíamos anunciado la otra semana, tiene que ver con qué significa estudiar en una situación de encierro, estudiar en la cárcel. Vamos a conocer la experiencia de un programa que tiene la Universidad de Buenos Aires, que se llama el programa UBA 22, que lo que hace es brindar la posibilidad a personas que están en situación de encierro de poder estudiar una carrera universitaria. Tiene varios centros, el programa UBA 22, que ya tiene 25 años de existencia. Tiene un centro en Devoto, en la cárcel de Devoto, que es el CUD, conocido como el CUD, el Centro Universitario de Devoto. Otro centro en Ezeiza, el Centro Universitario de Ezeiza. Y también está presente en Marcos Paz y en otras unidades dentro de la cárcel de Ezeiza. Y están presentes muchas carreras y muchas facultades, que ahora vamos a poder charlar un poco de este tema, y también se dan distintos talleres, como el Rojas también tiene talleres, se da asesoría jurídica, asesoría social. Es variada la cantidad de oferta que tiene la Universidad de Buenos Aires dentro de estas cárceles. Y para eso, sin más, queremos escuchar la voz de un invitado del día de hoy, que nos va a contar lo que se hace desde la Facultad de Ciencias Sociales en las cárceles para el programa UBA 22. Así que, sin más, los invito a poder presentar al invitado de hoy y a poder escuchar su opinión. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. Y ahora sí, ya estamos en compañía del licenciado Marcelo Langieri. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, por favor, es un gusto. Marcelo Langieri es sociólogo y es el coordinador de la carrera de sociología en el programa UBA 22, ¿no es así? Efectivamente. Y primero, como estábamos contando recién, queremos conocer qué es el programa UBA 22, que es la posibilidad de estudiar desde la universidad en las cárceles. ¿Cómo nace el programa y en qué consiste? Bueno, el programa nace como una iniciativa de un conjunto de presos en la cárcel de Villa Devoto, que a la salida de la dictadura comenzaron, o sea, vislumbraron la posibilidad de abrir algunos espacios, y bueno, eso redundó en el proyecto que finalizó en la construcción del programa UBA 22. Ahí confluyeron, digamos, por un lado la iniciativa de los presos y por otro lado la sensibilidad de la Universidad de Buenos Aires para hacerse eco de esa propuesta, o sea, haber visto esa necesidad. Digamos, la cárcel recordemos a la salida de la dictadura, ese era uno de los lugares más terribles de la sociedad argentina. Si bien se logró superar el horror con campo de concentración y demás, la cárcel fue un lugar muy terrible. Claro. Muy, muy terrible. Entonces, es decir, la búsqueda de algún espacio de oxigenación, de democratización, digamos, encontró en este programa es el punto más alto, diría, el más importante. Y ahí hubo iniciativas y una voluntad muy, muy firme por parte de un conjunto de presos. Y entonces se comenzaron a dar algunas materias del ciclo básico, y fueron profesores, qué sé yo, recuerdo a Tomás Abraham, por ejemplo, un conjunto de profesores que también descubrieron en ese espacio que tan fuerte, tan duro, tan complejo del encierro, descubrieron un potencial extraordinario, claro, en términos de la producción de los presos. Ahí también había una coyuntura bastante especial, como de gran acumulación, de acumulación de dolor, de acumulación de energías, y entonces que estalla con una propuesta muy importante, muy interesante. Y esto, vale la pena subrayarlo, esto se planteó como una conquista democrática, como un derecho, como lo que verdaderamente es la educación, un derecho. Y esto ha sido parte de una de las reivindicaciones más importantes del programa UBA22, que es sostener y reivindicar a la educación como un derecho y no como un beneficio. Claro. Esto que puede aparecer como una cuestión semántica, digamos, discutida en un estudio de una radio de la universidad, en el marco del encierro, de las cárceles y demás, esta es una cuestión absolutamente fundamental, porque de allí se derivan distintas subjetividades, de allí se derivan la construcción de distintas libertades, de distintas posibilidades, de cómo se reconstruyen personas que están en un contexto muy complejo. Claro. Desde todo, esto se tradujo, esta disputa, digamos, entre el derecho y el beneficio, se tradujo muy fuertemente con relación a lo que se llama el tratamiento penitenciario. Digamos, el servicio penitenciario tiene un modelo de acción que consiste en el llamado tratamiento penitenciario. Y entonces decir, bueno, donde aparece permanentemente vivió el estudio, sobre todo el estudio universitario, como un lujo prácticamente, como un beneficio. Claro. Como si fuera un beneficio, que se porta bien, si toma la sopa, tiene el postre. Y bueno, esto ha sido una gran disputa a lo largo de estos 25 años. No, inclusive el ámbito de la cárcel es uno de los ámbitos quizás con mayor demora, con una deuda mayor en términos de la democratización, porque aparecen como formas de militarización, aparecen como más legitimadas, como si siempre hubieran sido así, como si el servicio penitenciario fuera un servicio militarizado, y esto en realidad no lo es. El servicio penitenciario fue militarizado recién en el año 72, en la dictadura de Lanús, en las postrimerías, digamos, de la dictadura de los 60-70, como parte de una política más contrainsurgente, en realidad, que estaba abocada más y problematizada más por la lucha guerrillera, por las luchas populares, que por la condición que podían tener el delincuente común, claro, entre comillas. Entonces ahí también se ven dos lógicas en disputa. Por un lado, esta lógica del servicio penitenciario y la lógica de una universidad que tiene un propósito democratizador. ¿Cómo conviven esas dos lógicas dentro de una misma institución? Bueno, en principio, la convivencia está centrada en formas de disputa. De formas de disputa legítimas, democráticas. La sociedad argentina también demoró cierto tiempo en encontrar que la democracia no implica el no conflicto, sino por el contrario, digamos, y en el marco de sociedades con niveles de injusticia muy grandes, o inclusive en el marco de sociedades con sistemas de castigo instituidos y aceptados generalizadamente, que no necesariamente tienen resultados eficaces, porque el encierro, digamos, los resultados, si nosotros medimos la reincidencia, medimos una serie de elementos con relación a él, vamos a ver que la eficacia del encierro es bastante relativa. Inclusive por el contrario, el encierro muchas veces lo que hace es reproducir las formas del delito. inclusive muchas veces hasta los perfecciona. O sea, se dice vulgarmente y con bastante acierto de que la cárcel es una especie de escuela de delincuencia. Claro. Y es cierto que muchas personas que llegan a ella con conocimientos, digamos, más intuitivos del delito, lo perfeccionan fuertemente. En el programa de hoy vamos a estar escuchando algunos audios que son extraídos de un documental que se hizo sobre la cárcel, digamos, el CUD, el Servicio Universitario de Devoto, el programa que tiene la universidad en la cárcel de Devoto. Se hizo un documental en el año 2008 que se llama No ser Dios y cuidarlos, de Juan Carlos Andrade y Dieguillo Fernández. Y de ahí extrajimos algunos pedacitos para poder traer hoy al programa la voz de personas que han estudiado su carrera, o abogacía, o sociología, después vamos a ver qué carreras hay, y queremos saber qué es lo que les ha aportado haber pasado por el CUD, el Servicio Universitario de Devoto. ¿Escuchamos el primer testimonio? Veía que acá en el centro se podía hacer una carrera y bueno, decidí que para venir al CUD tenía que hacer estudiar, o sea que hice la primaria, la secundaria y recién ahí pude ingresar al centro. Y el CUD para mí significa mucho porque me enseñó muchas cosas y bueno, me enseñó a hablar, ¿no? Que antes tenía otro vocabulario que no era digno de mí, no era digno de nadie, ¿no? Porque uno cuando no se hace entender es como que es discriminado un poco. Entonces, bueno, al aprender a hablar, puedo hablar con cualquier persona y ponerme a la altura de ellos. Y eso es importante, esto me lo dio este centro. ¿Y qué les aporta a las personas poder pasar por el CUD, a los presos que tienen la posibilidad de poder estudiar una carrera universitaria? ¿Qué les aporta estudiar en el CUD? En principio, creo que el CUD ofrece una oportunidad extraordinaria. Quizás a muchos de ellos, por primera vez, desaparece la posibilidad de cursar una carrera universitaria. Pensemos en este testimonio que acabamos de escuchar. O sea que este chico decía que había cursado la primaria, la secundaria y estaba cursando la universidad. Cuando cayó preso, La posibilidad de hacer cursar la universidad era algo que estaba fuera de su imaginario directamente, o podía formar parte de una fantasía que seguramente si se la comentaba a cualquier chico del barrio o a su familia se hubieran casi reído de él. Es decir, es el estudio en ese contexto, es como el descubrimiento de un nuevo mundo, de algo que no estaba dentro de los parámetros de la existencia del grueso de los presos que habitan nuestras cárceles, porque esta es la otra cuestión importante, ¿no? Lo que de alguna manera este programa desnuda las condiciones sociales existentes, más allá de las condiciones de vida y demás, de las limitaciones, dificultades, etcétera, sino que el grueso de los presos son personas con nivel educativo muy muy bajo, con posibilidades, digamos, de acceso a la educación muy limitadas. Entonces lo que está haciendo el CUD, de una manera acotada, porque tampoco tiene posibilidades, porque esas limitaciones estructurales son bastante rígidas, son complejas, pues inclusive mucha gente tiene internalizadas esas limitaciones. Y esto que yo estoy diciendo, que no se le ocurre, que no, su imaginación no llega, como que no es para él. O sea, que para él es otra cosa, que para él son las formas más abyectas de respuesta que pueda tener una sociedad frente a él. Entonces, el estudio lo que tiene justamente es como algo muy fuerte, es la recuperación de la autoestima. Entonces, donde puede empezar, que puede ser también para él. Claro. Perfectamente, que en realidad lo es. Claro. Pero esta distancia entre el imaginario, digamos, previo y posterior es extraordinaria. ¿Y hay requisitos para estudiar una carrera universitaria en la cárcel? Como uno se anota en cualquier carrera, digamos, desde afuera, ¿hay requisitos o no? ¿Cómo es? Este testimonio contaba que tuvo que hacer la primaria, tuvo que hacer la secundaria. Bueno, el requisito es lo mismo que cualquiera de nosotros cuando fue a anotarse en la universidad. Tiene que tener la universidad, tiene la misma exigencia que en el programa 22 que la que tiene en cualquier otro ámbito, absolutamente la misma, y es correcto que sea así, digamos, no hay ningún tipo de diferencia. En todo caso, a veces las diferencias o las exigencias aparecen más por parte del servicio penitenciario, aparecen por las condiciones de detención que dificultan la enseñanza y el aprendizaje, el lugar de alojamiento en que están algunos de los presos, o las dificultades para informarse de la existencia del programa. Esta es una disputa muy fuerte que nosotros tenemos con el servicio, hemos tenido a lo largo de los años, cuando aparece muchas veces más que facilitadores, el servicio aparece dificultando. Entonces, lo cual es como una paradoja, ¿no? Porque en realidad, digamos, esto también al servicio, digamos, tendría que visualizarlo como algo que colabora en sus tareas, pero no necesariamente eso sucede. Pero por parte de la universidad es absolutamente la misma condición. De hecho, esto es un proyecto viable, es un proyecto que han participado centenares de personas, se han recibido decenas de personas en todas las carreras. O sea que esto, o sea, hay una viabilidad extraordinaria, y el porcentaje. También pensemos que también la población penitenciaria es una población con un alto nivel de rotación, de entrada y salida. Entonces las personas no tienen necesariamente condenas demasiado largas que digamos posibiliten toda la trayectoria educativa. Entonces también, pero muchas de las personas que comienzan a estudiar terminan afuera, y esto es algo comprobado en la medida que hayan tenido una trayectoria lo suficientemente importante en el interior, digamos, como para que decir que estén encaminados. Y eso ha pasado en distintas cárceles, distintas personas a lo largo del tiempo. Estamos conversando con el licenciado Marcelo Langeri, él es sociólogo y coordinador de la carrera de Sociología en el programa UBA22, que es el programa que tiene la Universidad de Buenos Aires de estudiar en las cárceles federales. Vamos a continuar charlando después del informativo. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Seguimos en El Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales, y estamos conversando con el licenciado Marcelo Langeri, él es sociólogo y coordinador de la carrera de Sociología dentro del programa UBA22, que decíamos que el programa UBA22 es el programa que tiene la Universidad de Buenos Aires dentro de las cárceles, de algunas cárceles federales, y que funciona desde hace ya 25 años. Y las carreras que se pueden cursar y las facultades que están representadas, se puede cursar el CBC, la Facultad de Económicas, la Facultad de Exactas, la de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, Derecho, Psicología. Hay talleres del Rojas que se pueden estudiar también dentro de la cárcel, el programa UBA21 y también el sistema de bibliotecas. Y además hay talleres de escritura, de reflexión sobre derechos humanos, de computación, asesoría jurídica, asesoría social, y hay un proyecto de exención de las Facultades Sociales que es el proyecto Ave Fénix también, que funciona dentro del CUD. Estamos conversando de todo esto y preguntarte, Marcelo, ¿cómo es que se suma la Facultad de Ciencias Sociales dentro del programa UBA22? ¿Cuándo se suma y por qué? La facultad en realidad fue pionera en el programa. Fue digamos, Derecho y Sociales. Fueron las dos carreras fundacionales del programa. Inclusive parte, quien fue la primera directora del programa, que fue Marta Laferrier, ella era... su inserción académica la tenía en la Facultad de Ciencias Sociales. Ella fue inclusive secretaria académica de la facultad. Entonces de ahí es que, bueno, ya de movida, digamos, la facultad tuvo, y la carrera que apareció, que se ligó, que empezó a funcionar y que fue la carrera que funcionó en mayor cantidad de cárceles, fue la carrera de Sociología. Porque... ¿Y la de Abogacía, me imagino? No. Ah, ¿no? No, menos, o sea... No, Sociología es la que ha funcionado en las distintas cárceles. Ah. Digamos. Después se fueron, Abogacía quedó funcionando durante mucho tiempo en el CUT, donde apareció la primera carrera, fue, digamos, ¿no? Y después, pero después cuando hubo algunas vicisitudes de, digamos, también por algunos conflictos internos y demás, de los propios presos y demás, se creó otro centro universitario en lo que era Caseros la Vieja. Después eso fue demolido todo, la nueva, que famosa la demolición, pero también la cárcel que estaba al lado, que era una cárcel muy vieja, muy se llamaba así. Entonces ahí un momento hubo un funcionamiento de un centro universitario, que ahí funcionó sociología, y después en Ezeiza, en la unidad 3, que ahí funcionó sociología hasta ahora, hasta hace muy poquito funcionó sola. Como nosotros decíamos, bueno, que no tenían las presas, no tenían más remedio que les entusiasmara un poco la sociología. Sí o sí, sociología. Porque era lo único que había. Lo único que tenían como posibilidad. Después, ahora está funcionando letras en Ezeiza también. En Ezeiza. Y está el proyecto que ya se sumó, que todavía hay alguna dificultad para la implementación concreta, pero ya está sumada por parte de nuestra facultad también trabajo social. Que lo cual a nosotros nos parece muy importante por las características, digamos, de las presas, nos parece que es una carrera óptima para que funcione. Claro. ¿No? Realmente, inclusive había interés, que no deja de haber alguna dificultad de tipo pedagógicas en términos por la modalidad de los talleres y claro. demás. O sea, ahí todo tiene su complicación, claro. en realidad. En términos de sociología, ofrece menos dificultades en ese sentido, pues las materias son el grueso más de tipo teórica, claro, digamos. Claro. Y hay horas de investigación, pero son estas más avanzadas. En cambio, los talleres en trabajo social es en el inicio mismo de la carrera. Entonces claro. ahí aparece como hay algunos bollos. Pero igual, de todas maneras, trabajo social está ahí, tiene la mejor disposición, por otro lado, ¿no? Claro. La mejor voluntad, la mayor vocación. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos impedimentos en términos de cómo resolver esa cuestión. Claro. ¿Y los docentes cómo se suman a dar clases en la cárcel? ¿Son los mismos docentes que dan clases en la facultad? ¿Son otros docentes? ¿Cómo se convoca? Exactamente los mismos. Son exactamente las mismas cátedras, que como si tuvieran una comisión, en vez de tener la comisión, el horario tal en tal aula, la tienen y ahora es como no solo la comisión, sino la materia completa, digamos, ¿no? O sea, los teóricos también dan exactamente las mismas cátedras, asumen la responsabilidad y lo asumen con una gran vocación, francamente, con gran esfuerzo, con aportando inclusive recursos propios en términos de transporte, etcétera, etcétera, salvo en el caso de Ezeiza y en el caso de Marcos Paz, las cárceles alejadas, que sí, la universidad provee de remises para el traslado y de vuelta, que son costosos, claro. Realmente es un esfuerzo importante que hace la, claro. Eso lo hace la universidad, ¿no? No las unidades académicas. Las unidades académicas lo que hacen es poner sus docentes. En todos los casos son todas las mismas cátedras que funcionan para el conjunto del estudiantado, que dan la materia en Ezeiza, en el caso nuestro, o en Devoto, donde funciona el grueso de las carreras. Y digamos, inclusive en Devoto, por ejemplo, funciona el práctico, estaba funcionando. Ahora había alguna situación de conflicto, pero que tuvo que ver con el último año, que se dieron algunos conflictos con el servicio penitenciario y demás, y entonces están en un interregno, pero esto funciona hace bastantes años, o sea que en términos de promedio podemos decir, y está en, esperamos, en vías de resolución, pero funciona integralmente. Claro. Y van prestigiosísimos docentes, titulares de cátedra, de clase. O sea que todas las materias tienen su comisión en la cárcel. Todas las que corresponde. Todas las... Porque digamos, la población también es mucho más reducida. Claro. Entonces vos tenés que, de la cantidad de materias, ahí se van cursando 2, 3, 4 materias a lo sumo por cuatrimestre. Digamos, entonces decir, lo que hay es en un proceso de rotación de las materias, todas las materias van. Y en cuanto a... vamos a escuchar ahora también un fragmento del documental No ser Dios y cuidarlos, donde una persona que estudia en el centro universitario nos cuenta cómo es que funcionan, cómo se organizan para funcionar en el CUD, en el Centro Universitario de Devoto. Aquí nosotros organizamos la parte administrativa, la parte académica, organizamos toda la gestión que tiene que ver con un centro universitario. No hay autoridades, las autoridades nos apoyan. Tenemos la posibilidad de hacer actividades extracurriculares, buscar financiamiento, interactuar con todos los sectores de la sociedad. Eso es la autogestión. Recién nos contaban ellos cómo ve esta persona que se organizan dentro de la cárcel. ¿Cómo es que funcionan de manera autogestiva? ¿Esto es así? Esa es una de las principales reivindicaciones, ¿no? Por parte de los estudiantes presos, que es la autogestión. Que esto es un hecho muy fuerte dentro de una cárcel, digamos que, y además con no ajeno a controversias, a disputas y a conflictos, porque en la cárcel justamente, digamos, si está con la sociedad de control, está llevada a la enésima potencia. Entonces, es decir, que aparezca algún conjunto que diga que se va a autoadministrar, que va es como golpear en el corazón de la filosofía carcelaria, penitenciaria, el régimen penitenciario, el tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces eso ha llevado a grandes conflictos, muy fuertes, muy importantes, huelgas de hambre, disputas, o sea, la cárcel... Nosotros siempre decimos, yo siempre digo, bueno, que es un espacio de resistencia, realmente muy, muy fuerte. Y que la universidad, creo que en una medida importante, asume que es una forma de resistencia frente a lo que, digamos, es el resultado de formas opresivas muy importantes que se dan en la sociedad, donde el preso es una víctima en abstracto, más allá que en particular... No juzgamos una persona, digamos, ¿no? Juan o Pedro o Menganito o Sultanito. No podríamos hacer eso. Pero sí sabemos que el conjunto de Juanes, Pedros y demás son víctimas. A veces también son victimarios, o sea, porque a partir de un montón de cosas son ambas cuestiones. Pero esa condición de víctima, o sea, parece como muy determinante de sus conductas. Entonces nosotros, o sea, la universidad lo que hace es abordar a esas personas no como presos, sino como estudiantes, sino como personas que tienen derecho al estudio, más allá de un montón de circunstancias. Pensamos que esa apuesta, digamos, posibilita pensar una forma más democrática de convivencia social. Y justamente en el ámbito uno de los ámbitos más difíciles, más complejos, más estigmatizados, donde aparecen decir, bueno, no, determinados personajes, pensemos inclusive hoy en día en nuestra sociedad, o sea, si nosotros este proceso lo tuviéramos que iniciar ahora, y no sé si habría el mismo espacio que existió hace 25 años para hacerlo. Francamente creo que sería por un montón de circunstancias. O sea, ahora cambian las condiciones, la realidad existente hoy, ciertos problemas que se agravan, de ninguna manera, por el contrario, justifica más profundamente que lo que es un derecho lo sea bajo cualquier imperio, bajo cualquier circunstancia, y que no se trastoque ese tipo de cuestiones, es una forma de construcción democrática profunda que nos permite que a largo plazo se pueden transformar inclusive, no este Juan y este Pedro a lo mejor, porque ese no es, reitero, el objetivo. Lo que sí es el objetivo es pensar en cambiar las relaciones existentes. Claro. O sea, un ámbito donde se... Y la otra parte, el correlato de eso a nivel de los presos, es que los presos puedan plantearse la autogestión, claro, la forma de autoorganización. O sea, ya están asumiendo otro rol, que no es el en el cual estaban determinados, para el cual estaban determinados. Porque en la construcción esa que realiza la cárcel también los ubica en un lugar determinado donde decir la propia persona que no se puede suministrar conseguir sus recursos para la subsistencia y demás, que depende o de un servicio penitenciario, de una estructura familiar y demás, digamos que, o sea que plantearse la autoorganización, planteársela, y significa romper esa pequeña trampa, y que no tan pequeña, ¿no? Claro. Y romper una estructura que es muy destructiva de su yo, que es muy destructiva de su autoestima, de sus posibilidades de cambiar las cosas. Imagino también que poder bajar desde los pabellones al centro universitario de Devoto es todo un esfuerzo también, ¿no? Primero que les llegue la información, como decíamos antes, que se enteren que existe la universidad dentro de la cárcel y darle la posibilidad de estudiar una carrera universitaria. Después que pueda tener la primaria hecha, la secundaria hecha, y después que pueda tener una contención de otro tipo y una fuerza y una energía de otro tipo para bajar, estudiar dentro de la celda. Eso debe ser todo, digamos, un esfuerzo y una energía importante que quizás no todos los que están ahí tienen la posibilidad de continuarlo, ¿no? Tal cual, está muy bien lo que señalás. Otro pilar fundamental en términos de desde las personas que estudian es el tema de la disciplina, como la autodisciplina, como lo es para cualquier estudiante de la Universidad de Buenos Aires. Se tiene que levantar. Acá se cree que la celda no es el ámbito ideal ni tranquilo como una habitación. Exactamente, pero en cualquier ámbito, digamos, la disciplina es indispensable para poder. En un ámbito donde está todo estimulado para que no sea así, para que se invierta, y bueno, evidentemente, pero también está la gran victoria del que lo hace, comienza a hacerlo y empieza a construir una autoestima más fuerte, o sea, puede llevar, ya de alguna manera también, la sobrevivencia en la cárcel, el mantenerse en buenas condiciones y demás, ya requiere todo un esfuerzo. En ese sentido, se puede partir de una cierta base, digamos. Y esto me parece que es importante y no casual, digamos, que mucha gente estudie, mucha gente, a pesar de las condiciones extraordinariamente adversas existentes, porque son extraordinariamente hasta para estudiar. Si en un pabellón donde puede estar sonando la música 24/24, además, o sea, estudiar hacia Einstein, uno lo pone ahí y el tipo no avanza un paso. Claro, peleas, o sea, que se arman, etcétera. ¿Y cómo impacta haber pasado por el CUD o estudiar en lo que se dice la baja del delito? Porque en general en la cárcel van y vienen, se vuelve permanentemente. Haber podido estudiar, ¿baja un poco el porcentaje del delito? Eso en general es controvertido. Nosotros nunca lo manejamos como una categoría. No lo manejamos como una categoría. Nosotros creemos, y a mí me preguntan si las personas que pasan por el CUD, por cualquiera de los ámbitos, son mejores personas, yo no tengo la menor duda. Que incorporaron, que descubrieron un mundo, el conocimiento, de la misma manera que cualquier persona que pasa por la universidad. Sería exactamente lo mismo, creo que inclusive así no se reciba. A veces, o sea, la sola experiencia de pasar por la universidad, de tener, creo que es un proceso enriquecedor de la existencia. Después existen muchas otras variables que influyen en las personas. Entonces, si que eso puede hacer una sobredeterminación, digamos, me parece que no corresponde, que no es un buen, que no, no, nosotros nunca lo ponemos como un elemento significativo. Y cuando llega el momento de egresar y de obtener el título de las personas que estudiaron en el CUD o en algún otro centro en la cárcel, ¿cómo es ese momento? ¿Se recibe el título? ¿Se hace un acto dentro de la cárcel, en la facultad? ¿Lo hacen junto con los egresados que estudian en la sede de la facultad? No, se hace. Mira, hay, porque debe ser un momento emotivo. Es muy buena, digamos, la pregunta. Digamos, cuando alguien digamos, en la cárcel lo más preciado es la libertad. Y entonces pasa, es común estando, digamos, decir que alguien, pueden llamarlo y notificarle de la libertad. Y entonces eso, cuando se notifica una libertad, a veces está anunciada ya más o menos, igual. Pero en cualquier caso, o sea, se aplaude muy fuertemente. Es el. Cuando alguien se recibe, digamos, porque se recibe en el momento. Como en cualquier lugar, vos cuando das la última materia ahí te recibiste, más allá de la formalidad. Bueno, cuando aparece eso se aplaude muy fuertemente, o sea que estaría asociada, digamos, a la libertad, a la cosa más preciada que existe en ese ámbito. Entonces me parece que es buena la imagen, ¿no? La asociación, porque entonces, bueno, es algo. Después, bueno, se establece alguna formalidad, como de entrega y diploma y demás. Pero creo que lo más interesante es el momento de concreción, digamos, ¿no? Y por supuesto que después en la ceremonia siempre hay aplausos. pero no son lo mismo los aplausos, ¿no? Hay aplausos de otra categoría. Claro. El aplauso de coso está asociado ahí a la, al aplauso de la libertad. Al aplauso de la libertad. Claro, eso es interesante. Y bueno, esperemos que también esto que decíamos antes de los conflictos que hay entre la universidad y el servicio penitenciario en el programa 22, que no sé en qué estado está, si ahora está interrumpido el dictado de las clases, que pueda solucionarse. ¿Cómo está ese tema ahora? No está interrumpido. Lo que hay es algunas actividades que no están funcionando, que son extracurriculares, pero que son muy importantes, como computación y demás, porque son importantes, no solo en sí, digamos, en sí misma, sino porque son una forma de atracción de personas que descubren ese mundo. Empiezan, pensemos en las condiciones, digamos, educativas, existentes y demás. Muchas personas ni se imaginaron estudiar en la universidad. Pero van, hacen un curso, conocen un docente, conocen a las personas que están estudiando, que se involucran en un mundo, y eso resulta un atractivo grande, importante. Entonces, por eso nosotros hacemos mucha cuestión en que, porque es como un semillero, porque también hay que conseguir los estudiantes, que de alguna manera, bueno, el sistema educativo es uno solo, que tiene distintos niveles, pero es uno solo. Es lo mismo que si nosotros nos desentendiéramos por el secundario o por el primario. Es decir, sería una locura, un suicidio, digamos. O sea, uno tiene que pensar el conjunto del sistema. Y entonces, bueno, acá también, entonces hay que pensarlo como... Y hay políticas que son de vaciamiento. Entonces nosotros decimos que hay que acercar, porque también cuando uno estudia, no solo estudias en el aula de 2 a 4 tal horario, sino que el estudio es una cosa más compleja, tiene que ver hasta con, te reunís en el bar de la esquina con unos compañeros a discutir una cosa, y ahí te relacionás con... Te influyen el resto de tu vida. Exactamente, y los pasillos de la facultad. Entonces, ¿cuáles serían los pasillos en eso? Digo, es el lugar donde puedes encontrar con personas que tienen inquietudes similares en términos educativos y demás, que está pensando en alguna... que descubre... Y descubre el amor al conocimiento, que de pronto empiezan, o sea, el conocimiento es algo maravilloso, y muchas veces no se descubre, porque no se tuvo oportunidad de descubrirlo. Entonces, todo ese fenómeno, digamos, bueno, hay que despertarlo, hay que estimularlo. Claro. Ahora nosotros tuvimos el otro día todos los coordinadores y el director del programa con el director nacional, una reunión, y diría que fue auspiciosa la reunión. Esperemos que se concrete. Esperemos. Este es el deseo y la esperanza, digamos. Ya estamos llegando al final del programa de hoy y te queremos agradecer, Marcelo, por haber estado con nosotros en El Puente, el programa que hacemos desde la facultad, tratando este tema más que apasionante. Muchas gracias y fue un gusto estar con ustedes. Gracias, Marcelo. Y vamos a terminar el programa de hoy escuchando también un testimonio que trajimos del documental No ser Dios y cuidarlos, que hicieron Juan Carlos Andrade y Dieguillo Fernández, donde ilustra bastante fuerte esto que estábamos charlando, cómo impacta en la vida personal haber pasado por y haber tenido la oportunidad de estudiar dentro de la cárcel. Si no existiera el CUT, sería terrible. El CUT es una conexión con la realidad, con el tiempo, los profesores, las noticias, las cosas que suceden. Hay una conexión de lo que pasa ayer, hoy, mañana. Si no existiera el centro, en una celda, en un pabellón, el tiempo no pasa. Lo único que aminora el daño que te produce la prisión es la resistencia. Gracias a Dios yo tengo elementos para resistir, como son venir a estudiar acá, estudiar, mejorarme, casarme ahora dentro de poco. El que no tiene esa posibilidad, desgraciadamente, se lo traga la reja y los muros y va a ser un preso crónico, va a volver y a volver y a volver y a volver. El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente, uniendo destinos. Y ya llegamos al programa del día de hoy, el programa número 11 del Puente. Hoy estuvimos conversando con el licenciado Marcelo Langieri, el sociólogo y coordinador de la carrera de Sociología dentro del programa UBA 22, el programa que tiene la Universidad de Buenos Aires en algunas cárceles federales. Y el viernes vamos a estar continuando conversando sobre este tema. Vamos a tener el testimonio de dos personas, un estudiante y un graduado, que han estudiado en la cárcel y nos van a contar cómo fue su experiencia estudiando y cómo continúa ahora un estudiante continuando desde afuera. Vamos a poder conocer el testimonio de estas personas, así que va a estar más que interesante el programa del viernes. Así que sin más, los esperamos el viernes para continuar charlando y continuar transitando otro puente más en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hasta el viernes. El puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.